Llegaste un día en un velero, silbando alegre una canción, y desde entonces, compañero, ya no di cuenta ni razón. Entre tus brazos como loca, luna y estrella vi pasar, y me dejaste en la boca como un regusto a vino y mar. Y una muerte repentina cuando me empecé a encontrar, los celos por la esquina. Cuando estoy contigo y cuando de mí te vas, celo de noche y de día y celos de madrugada. Es como si lo siguiente me sacudiera un ciclón, como si llevara un perro corrugado del corazón. Dentro del sentido y hasta en la raíz del pelo, desde que te conocí vivió, desde que te conocí vivió, me están matando los celos. De guapo en un puerto que ni siquiera fue por mí, y te trajeron como muerto con cuatro rosas carmesí, y arrodilló a la luz del alba, hice promesa al gran poder, si este cristiano me lo salva, ser una hermana para él. Y hoy me mata sangre y fuego y otro cariño te dé los besos que yo te niego. Cuando estoy contigo y cuando de mí te vas, de noche y de día y celos de madrugada. Es como si los cimientos me sacudiera un ciclón, como si llevara un perro colgado del corazón. Celo dentro del sentido y hasta en la raíz del pelo, desde que te conocí vivió, desde que te conocí vivió, me están matando.